¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo nuevamente para nosotros saludarlo y por sobre todo que nos estén acompañando hoy 5 de mayo, nuestra primera edición para este mes 5 de mayo. Nos acompaña en controles, como siempre, señor Cleo, y en las voces Julio Xicará, para una edición más de nuestro programa Melómanos. Iniciamos con música de Shirley Bassey y el tema Where Do I Begin Love Story, algo así como ¿por dónde empiezo a contarles esta historia de amor? Es una canción popular publicada en 1970 con música de Francis Lay y letra de Carl Sigman. Esta canción se introdujo por primera vez como tema instrumental de la película Love Story de 1970, después de que el distribuidor de la película, que cual fue Paramount Pictures, rechazara el primer conjunto de letras que se escribieron para el tema. Andy Williams finalmente grabó la nueva letra y llevó a la canción al número 9 en el Hot 100 de la revista Billboard. Así que gracias a todos ustedes, como siempre, porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares. Y si usted se encuentra todavía en la oficina, en el trabajo, en el negocio o va camino de regreso a casa, por sobre todo en compañía de Radio TGD y su programa Melómanos. Agradecemos desde ya la sintonía de don Edgar Gómez allá en Huehuetenango, el cual saluda a doña Celi Gómez, la cual está cumpliendo 50 años de vida allá en Zona 4. Y también a don Romeo García y doña Angelita, los cuales también están cumpliendo 50 años de casados. Y por sobre todo celebrándolo con la música y la compañía también del programa Melómanos. Vámonos con más música, nos vamos a ir ahora con un doble play. Vámonos con música de Bob Crosby and the Bobcats, el tema Charlie My Boy. Y luego nos vamos a ir con Art Tatum y el tema T42. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Charlie, my boy, oh, Charlie, my boy, you thrill me, you chill me with shivers of joy. You've got that kind of sort of bit of a way that makes me, takes me, tell me, what shall I say? And when we dance, I read in your glance whole pages and ages of love and romance. They tell me Romeo was some lover too, but boy, he should have taken lessons from you. You seem to start where others get through. Oh, Charlie, my boy. Charlie, my boy, oh, Charlie, my boy, you thrill me, you chill me with shivers of joy. You've got that kind of sort of bit of a way that makes me, takes me, tell me, what shall I say? And when we dance, I read in your glance whole pages and ages of love and romance. They tell me Romeo was some lover too, but boy, he should have taken lessons from you. You seem to start where others get through. Oh, Charlie, my boy. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 15 minutos. Dos temas: Bob Crosby and the Bobcats y el tema Charlie My Boy. Algo así como Charlie, mi muchacho. Es una canción con música de Ted Fiorito y letra de Gus Kahn. La orquesta Russo Fritto Orriole presentó la canción en 1924. La grabación más popular fue lanzada por Eddie Cantor. La canción se canta desde el punto de vista de una mujer enamorada de un hombre, la cual encuentra en él un amor excepcional. Charlie, my boy. Y luego nos fuimos con el tema de Art Tatum, T for Two, algo así como T para dos. Es una canción de 1924 también, compuesta por Vincent Jowman con letra de Irving Caesar. Fue presentado en mayo de 1924 por Phyllis Cleveland y John Barker durante la presentación del musical No No Nanette en Chicago, antes de presentarse como un éxito en Broadway. Se rumora que la inspiración de este tema fue en la Inglaterra del siglo XVIII. Querían atraer al público bajando el precio de una taza de té. de 3 a 2 peniques. Si bien este puede ser el caso, té para dos habría sido un pedido común para una pareja en las cafeterías inglesas de aquella época. El tema Tea for Two. Muy bien, nos vamos a ir con más música, vámonos de una vez y luego nos vamos a ir a nuestro corte. Así que vámonos con Vince Guardiali y el tema Corcovado. Y luego nos vamos a ir a nuestro corte y regresando vamos a continuar platicando de más música y de todos estos temas que han hecho historia. Únicamente acá en Melómanos por Radio Tejeda. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también, un saludo muy grande y afectuoso. Estamos puntualizando las 19 horas con 25 minutos. Nos fuimos antes del corte con Vince Guaridali y el tema Corcovado. Esto que significaría noches tranquilas de estrellas tranquilas. Es una canción estándar de jazz y bossa nova, escrita por Antonio Carlos Jobim en 1960. Posteriormente, Jean Les escribió una letra en inglés. El título portugués se refiere a la montaña Corcovado en Río de Janeiro. Y luego nos fuimos a nuestro corte y regresando de él nos fuimos con música de Teddy Wilson, Lullaby of Birdland, algo así como Arrullo de Birdland. Es un estándar de jazz y una canción popular compuesta por George Shearing, con letra de George David Weiss. El tema fue escrito para el club de jazz Birdland de Nueva York en 1952. La canción se tocaría cada hora en punto dentro del club. El objetivo era identificar al club con este tema. Muy bien, ¿qué tal? Se las están pasando usted hoy, iniciando ya el quinto mes del año. ¿Cómo van todas esas propuestas con las que fuimos finalizando el año? Y pues ahí vamos nosotros cumpliéndolas. Muy bien, les recuerdo que usted se perdió el programa, puede revivirlo en su formato podcast. Puede visitar en la aplicación Spotify, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí usted puede nuevamente escuchar nuestras ediciones. Agradecemos la comunicación de Don Jimmy, que nos saluda en la zona 1 de acá de Quetzaltenango, y por sobre todo los buenos deseos al programa Melómanos, como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con un poco de música pop, pero música pop de los años 60. Así que vámonos ahora con BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Que por cierto hace falta bastante, un poquito de... ha habido bastante calor en estos días. Y luego nos vamos a ir con Bobby B y el tema Rubber Ball. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Woo! Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Rubber ball, I come bouncing back to you. Rubber ball, I come bouncing back to you. I'm like a rubber ball, baby, that's all that I am to you. Bouncy. Just a rubber ball, 'cause you think you can be true to two. Bouncy. You bounce my heart around. You don't even put her down. And like a rubber ball, I can bouncing back to you. Rubber ball, I can bouncing back to you. If you stretch my love till it's thin enough to tear, I just stretch my arms to reach you anywhere. And like a rubber ball, I'll come bouncing back to you. Rubber ball, I'll come bouncing back to you. And when I'm a shoulder, you do tap. Bouncy, bouncy, bouncy, bouncy. Just a rubber band, because my heartstrings, they just snap. Bouncy, bouncy, bouncy. You go bouncy and squeeze me till I'm all aflame. She calls you by some other guy's name. Like a rubber ball, I can bounce in back to you. Rubber ball, I can bounce in back to you. Rubber ball, I can bounce in back to you. Rubber ball, I'll come bouncing back to you. Rubber ball, I'll come bouncing back to you. Rubber ball, I'll come bouncing back to you. Estamos puntualizando las 19:34. Nos fuimos con un doble play. El primer tema de BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Gotas de lluvia siguen cayendo en mi cabeza. Es una canción escrita por Burt Bacharach y Hal David para la película de 1969, el cual se llamaba Butch Cassidy and the Sundance Kid. La letra edificante describe a alguien que supera sus problemas y preocupaciones al darse cuenta de que no pasará mucho tiempo hasta que la felicidad aparezca nuevamente para saludarlo. O sea que mientras está lloviendo, pues él tiene la fe de que va a continuar saliendo adelante con todos los problemas. Y luego nos fuimos con Bobby B y el tema Rubber Ball, o algo así como Pelota de Coma. Fue un éxito de principios de 1961 para Bobby B. Fue el disco que convirtió a Bobby B en una estrella internacional. La canción fue grabada el 12 de agosto de 1960. Muy bien, agradecemos como siempre toda su sintonía y también por sobre todo estar siempre pendientes del programa Melómanos todos los viernes en punto de las 19 horas. Recuerden que como siempre programando lo mejor de la música crooners, jazz, swing, y ahora ya pues poco a poco vamos explorando otros ritmos como este, la música pop de los años 60. La próxima semana vamos a tener un pequeño especial de eso, vamos a programar música pop, pero de esta década, así que ahí nos acompaña, por favor, como siempre degustando de ese amor y esa pasión que sentimos nosotros por la música, o sea, melómanos. Vámonos con más música, nos vamos a ir ahora con Art Barkley and the Jazz Messengers y el tema Come Rain or Come Shine. Y luego nos vamos a ir a nuestro corte. Regresamos con más acá a Melo. Hola, buenas noches.

con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Estamos puntualizando las 19 horas con 44 minutos. Como siempre, ya casi en la recta final de nuestro programa. Le recuerdo, todos los viernes en punto de las 19 horas tiene usted una cita con los melómanos. ¿Y qué son los melómanos? Son aquellas personas que sienten un amor, una pasión, y que sienten ese deseo, ese excesivo deseo de que siempre los esté acompañando la música, ya sea cuando estén trabajando o cuando estén en un momento libre, y sobre todo también que le guste, o más bien dicho, nos gusta la historia y todo lo que lleva detrás de la música, que justamente eso es lo que nosotros hacemos acá en nuestro programa Melómanos, hablando de la música que ha hecho y que hace historia. Nos fuimos con música de Art Blakey y de Jazz Messengers, el tema Come Rain or Come Shine. Una frase muy común, la de esta canción, algo así como que llueva o que salga el sol. Es una canción de música popular con música de Harold Harlan y letra de Johnny Mercer. Fue escrita para el musical de Broadway St. Louis Woman, que se estrenó el 30 de marzo de 1946 y cerró después de 113 presentaciones. Buenísimo, entonces, el tema Come Rain or Come Shine. Muy bien. Y pues cuénteme, ¿qué tal se está pasando en esta noche? Como siempre, agradeciendo su sintonía y por sobre todo también que usted nos permite ingresar a la intimidad de su casa, ya en la preparación de la cena, o tal vez ya están cenando y algunos en el negocio aún, en la oficina o de camino. Por sobre todo, mucha paciencia, ya que pues hay bastante congestionamiento en las calles, así que mucha paciencia, mucho ánimo y qué mejor, en sintonía de Radio TGD y la señal de Radio TGD con el programa Melómanos. Vámonos con más música, vámonos con Seth MacFarlane y el tema No Mood At All. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect night to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear. The moon is bright, the bright moonlight might interfere. There's no moon at all up above. This is nothing like they told us of. What a perfect night for love, and there's no moon at all. want atmosphere for inspiration, dear. One kiss will make it clear. The moon is bright, the bright moonlight might interfere. There's no moon at all up above. This is nothing like they told us all. What a perfect night for love, and there's no moon at all. No moon at all. No moon at all. Estamos puntualizando las 19:49. El tema del señor Seth MacFarlane, No Moon at All. Algo así como sin luna en absoluto. Es un estándar de jazz escrito en 1947 por David Mann y Red Evans. Las partes vocales fueron interpretadas inicialmente o para su primera versión por la señora Doris Day. Este tema fue interpretado por Seth MacFarlane. Muy bien, y cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche. Vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias, como siempre, por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares. Y por sobre todo también, si usted por donde también esté transitando, mucha paciencia también. Vámonos con más música ya para ir llegando al cierre del programa. Vamos a irnos con esto y luego nos vamos a regresar para despedirnos. Nos vamos a ir con música de The Brian Setzer Orchestra, el tema June Chief and Whale. Y regresamos para despedirnos de nuestro programa Melómano. Recuerde, antes de irnos al tema, recuerde que la próxima semana vamos a seguir pues con un formato especial. Vamos a estar programando música pop, pero de los años 60. Así que seguramente algunos de estos temas usted los ha escuchado. Y por sobre todo vamos a estar platicando un poquito de historia de ellos, como siempre. Bueno, vámonos con eso entonces del señor The Brian Setzer Orchestra, June, Jack and Whale. Y regresamos con más para despedirnos acá a Melómanos. Radio TGD y estamos con Melómanos en sintonía. Yo les invito a ustedes que sigan siempre adelante, sigan echando ganas a todo lo que estén haciendo. Recuérdense que sí se puede salir adelante y todos vamos para arriba. Then you ain't gotta jump, jive. Then you ain't gotta jump, jive. Then you ain't. Y es de esta manera como llegamos al final de una edición más de Melómanos. Agradeciendo como siempre su sintonía, los invito para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a tener un especial. Bueno, todos nuestros programas son especiales porque siempre presentamos música de diferentes artistas. Así que, y también vamos poco a poco explorando diferentes géneros. Así que la próxima semana vamos a estar platicando un poco de la música pop de los años 60. A ver qué tal toda esa música y toda esa historia que hay detrás de ella. Nos fuimos con música de The Brian Setzer Orchestra, June, Jive and Wail, algo así como saltar, bailar y gritar. Es una canción de jazz swing de 1956, original de Louis Prima. Apareció por primera vez en su álbum The Wildest y se convirtió en una de sus canciones más emblemáticas. Kelly Smith, la esposa de Louis Prima, en ese momento fue una de las coristas de la canción. La canción resurgió en popularidad durante el renacimiento del swing a fines de la década de los años 90. Y parte de este resurgir se debe al señor The Brian Setzer Orchestra. Muy bien, nos despedimos con música de Elvis Presley y un tema también emblemático en voces de él, un tema emblemático en lo que ha sido el género crooners. Así que nos despedimos con el tema Blue Moon y nos saludamos la próxima semana en controles Señor Cleo y en las voces acá por siempre platicando con todos ustedes Julio Chicará. Nos saludamos la próxima semana, pásela muy bien. Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without love.